estudiantes asesinados. Espacio para la memoria en Virrey Ceballos al 6:30, 18 horas. Les esperamos. Asamblea de Mexicanas en Argentina. Desde la paternal para el planeta todo. Son y se hacen. Una epifanía radial. O bien, periodismo subjetivo. Comunicación necesaria. A todos y a todas, estamos en Son y se hacen el último sábado del mes de septiembre. Se nos fue septiembre, ¿eh? Se nos va el año y acá estamos igual, hasta el final. Por supuesto, hasta el final. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos acá, buenos días, ¿cómo les va? Sí, ya está. Graciela está a dos micrófonos. Y lejos de ambos. Y lejos de ambos. Pues me estaba terminando de acomodar. Es muy complicado, mi vida. Ahí va. Estamos recién acomodando. Estamos encendiendo motores. Claro. De a poco. ¿Viste? Así es. Uno piensa que con la primavera y todo está más ágil, pero todavía está fresquito. Todavía no sé. Así que, pero menos mal que recién empezó la primavera, la semana pasada. Así que por más que llegue fin de año, llegan tiempos muy lindos, de calurosos, lindos, alegres, coloridos. Sí, no quiero hablar de otra cosa, ¿eh? Ajá, no, bueno, está bien. Estamos con chipá, con matecito, bueno, empezando la mañana. Del otro lado seguro que también alguien se levantó, se hizo el mate y prendió Radio La Colectiva. Del otro lado del vidrio tenemos a Carolina, a Ana y a Alan en la operación. Así que bueno, está llegando Pablo. Uh-huh. Y bueno, se está armando. Está llegando Pablo Mauro. El que no va a venir, pero va a estar, es Pablo Brambilla. Uh-huh. Sí, pero va a estar. Hoy tenemos los dos Pablos a lo largo del programa. Vamos a tener regalos que después vamos a explicar. Uno de ellos son cuatro entradas para el domingo para ver ¿Quién mató a mi hermano? Peli que ya está estrenada en El Gomón desde el día jueves. Y tenemos cuatro entradas, a los primeros que llamen, así de simple. Pueden pedir de a dos también, ¿no? Digo, un par de entradas, dos pares de entradas, vamos a hacerlo así, ¿qué les parece? Llamen, manden mensajito, hoy se manda mucho. Sí, mensajito, tiene razón, lo mío es un poco antiguo. Mensajito, entonces. Exactamente. Yo me vine con una reflexión acá, me felicitaron por el tipo de reflexión que había traído para la mañana de hoy. Pero en realidad no es producto de una investigación sesuda. Me pregunto hasta dónde usamos en tiempos de crisis las cuestiones más cosméticas, digamos. ¿Hasta dónde exprimimos el dentrífico? Por ejemplo, hubo una época en la cual había un cosito para... Se le ponía atrás. Sí, viene. Y sigue existiendo eso, bueno. Pero no sé si hay envases para eso. Claro. Porque no eran plásticos esos, eran metálicos. Eran entonces metálicos. Vos lo podías presionar. Ah, capaz que no cualquier pasta dental entra en eso. No. Puede ser. No, me parece nunca que lo tuve no. Yo, la verdad. ¿Hasta dónde usamos la botella de shampoo, no? Digo, que hacemos. Hasta que no quede más nada. La ponemos boca abajo. Le ponemos un poquito de agua como para que lo último salga también. Pero yo quería aclarar que esta reflexión, insisto, no viene de una investigación de mercado ni cosas por el estilo, sino de que yo uso rolón como desodorante, ¿no? La bolita esa. Ah, pensé que era el rolón, el creo que se llama rolón el sistema, el de la bolita. No, el escritor, ¿cómo es? Gabriel Rolón. Me quedé con... Perdón, escuché cualquier cosa. Lo uso a rolón, dije. No, ¿qué hace? El psicoanalista. No me refería al psicoanalista, sino a esos envases de desodorante que vienen con una bolita en la punta. Sí, exacto. Y creo que se llama roll-on sistema, claro, ¿verdad? Sí, sí. Y me doy cuenta que se terminó en general cuando siento que me estoy depilando, cosa que no tengo intención de hacerlo. Es decir, se pone tan seco. Probá alguna vez, no está mal. No, gracias, es muy doloroso. Entonces digo, no sé si te parece, decinos hasta dónde exprimís las cosas en el baño. Como para que duren sumar, como para que duren en época de crisis, que además están carísimas. Carísimas. Exactamente. Bueno, nos puedes llamar entonces al 75120095 y ahí te va a atender Caro al toque. 75120095. Nos puedes mandar un WhatsApp al 15 15-4947-9846. Repito, 15-4947-9846. Y en las redes sociales nos buscás en Instagram y Facebook como La Colectiva Radio, y en Twitter también como La Colectiva FM. Así que ya estamos en las redes sociales para que nos puedas decir hasta dónde exprimís las cosas para que duren hasta el final. Claro. Y que nos escribas si te interesan las entradas para tenemos, quién mató. Ya tenemos interesados para las entradas. ¿Ya están las bien, cuatro? Yo no. quiero una entrada, me dice María de las Betanias. Bueno, una entrada ya es para vos. Por, en el primer minuto, por haber escrito, ya tenés la primera entrada. Así que nos quedan tres entradas. Para ¿Quién mató a mi hermano? Que la están dando en el Cine Gaumont los domingos. O sea, las entradas son para este domingo. Son para mañana. 15:30 y 20 horas. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a estar durante todo el programa dándolas. Bueno, 15:30, hoy... aviso, 15:30 ya hay un par colectivas que van a estar. Ah, o sea, que por ahí suman más colectivas, más oyentas y oyentes, y juntan voluntades en el mismo horario. Pero si no, está la opción de las 20 horas. Exactamente. Bueno, hoy vamos a dedicarle bastante espacio en nuestro aire al Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hoy, 28 de septiembre, uh-huh. Es el Día de Acción Global. Ayer, durante la tarde, en el Congreso se hizo el Grito Global por el Aborto Legal. Estuvimos ahí, así que bueno, vamos a estar contándoles un poquito lo que se vivió ese día, y vamos a estar hablando con algunos de los referentes, de las referentas de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Argentina y de otros países. Exacto. También, porque no solo esto es en Argentina, sino en todo el mundo. Así que bueno, queremos saber qué pasó también en otros países, así que hoy vamos a estar hablando de eso. También hubo otra marcha ayer, digo, sí. Como para que sepamos. Yo estuve que... en el Congreso y de repente me fui a una esquina y dije, pero estos carteles no son verdes, están diciendo otra cosa. Y sí. Bueno, ahí... Fue mundial también, ¿eh? También. En todos lados, que lleva un debate también, igual que con el aborto, ¿no? Con respecto al tema climático y a lo que exactamente. Sucede. Y como estas cosas a veces, viste, llegan tarde, ¿no? Porque estamos viviendo situaciones que realmente afectan muchísimo a todos. En relación, ¿verdad?, al cambio climático, fue entonces. Al cambio climático, claro, exactamente. Y con, bueno... Tengo así un par de cosas, ¿no? Digo, el cambio climático, dicho así, como se está diciendo en todos lados, el problema por ahí no es el cambio climático, ¿no? Sino que es el saqueo y la contaminación. Exactamente. Digo, estamos sacando, me parece que, no sé si con qué intencionalidad, eso se podría hablar en otro momento. Sí, me llamó la atención que para Clarín hay una sola marcha, ¿no? Tenemos el papel, Clarín papel de hoy. Sí. No veo ningún color verde en esa tapa. No, y dice un día el reclamo por el clima llegó a la Argentina, y hay una foto sobre mitigar el cambio. Y un día, o sea, nunca hablamos de esto. Y si vos lo hablas más allá de, podemos hablar de lo mundial, podemos hablar de las madres de Tusango, podemos hablar de las pasteras, podemos hablar de las fumigaciones en las escuelas, de la minería a cielo abierto, que hace también y hace la problemática, bueno, todo lo que se usa, justamente vos hablabas del rolón, y el rolón es una manera de no atacar al ambiente. Claro. Porque los aerosoles es como furor, y hizo furor hace muchos años. Y eso también nos saca la capa de ozono. Bueno, en fin, Pero lo que a mí me llamó la atención, y no lo he encontrado tampoco en las páginas interiores, es que es la única marcha que hubo ayer. Bien, no hubo ningún grito global. No lo encontré, recién lo acabo de abrir. Por el aborto legal. Bueno, llegué hasta deportes y no estaba. El grito lo vamos a hacer desde acá para todo el mundo. No hay problema. Acá. Bueno, si les parece, comenzamos con un temita musical y ya empezamos con todo, con este Son y Se Hacen del 28 de septiembre. El último sábado del mes, nos vamos con Sumo, Estallando desde el Océano. Neck and neck along the road. Well, I had nothing left to hide. colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. Continuamos con más Sony se hacen y bueno, vamos a empezar con nuestra ronda de noticias del lado de acá, del día de hoy. Pasó de todo esta semana, pasó de todo. Así costó que bueno. Bastante decidir porque, por ejemplo, la primera que vamos a dar es, tiene que ver con fábricas que se cierran, fábricas que dejan a sus empleados en la calle, que no es la única esta, pero en este caso vamos a hablar de Rambat. Rambat es la patronal vació y dejó sin máquinas a la empresa recuperada. O sea, se habían ido, habían dejado las máquinas, los trabajadores, es una empresa química, ¿no? Sí. Habían dejado y habían recuperado a la empresa con sus máquinas, con eso. Bueno, el fin de semana, entre el fin de semana y el lunes, que había sido el día del químico, ellos no fueron pensando que no iba a pasar nada. Bueno, resulta que la patronal, Arsi Nurk, ex Rambat, como le han puesto los trabajadores, llegan el martes y se encuentran con que se llevaron todo. Directamente se quedaron sin nada 35 familias, son 35 trabajadores, pero son 35 familias que se quedaron absolutamente en la calle. Y bueno, un poco el reclamo de los trabajadores es lo que se pide como para poder recuperar esa fuente de trabajo. Y justamente hicieron una protesta, cortaron la ruta 16 en Bursaco, y esto es lo que nos decían. Y esta patronal que está dejando en la calle a 35 trabajadores, 35 familias, que está desconociendo el acuerdo que se había firmado en el Ministerio de Trabajo, la reapertura de la fábrica, la reincorporación, el pase a planta. Esta patronal que ha enfermado a sus trabajadores con el plomo en sangre, ahora lo vuelve a dejar en la calle, pero esta vez vaciando y llevándose toda la maquinaria. Y bueno, llamamos a rodear de solidaridad esta lucha en el Parque Industrial de Bursaco, a todos los que puedan acercarse. Seguramente en un rato más los compañeros van a hacer una asamblea y se va a debatir los pasos a seguir. Parte del ajuste del gobierno de Macri y los gobernadores es el vaciamiento que se llevó a cabo hoy, o en estos días, mejor dicho, porque esto se va a ver realizado en 2 o 3 días, el vaciamiento acá en Rambat. Ah, bien, la fábrica totalmente vaciada. La patronal aprovechó el sábado, el domingo y ayer el día del químico, que fue no laborable para los compañeros, para poder vaciar la empresa, llevarse las maquinarias, y nuevamente 35 familias están en la calle acá en Bursaco. Vaciamiento en la fábrica Rambat. Bueno, ahí está el reclamo, van a seguir ahí, van a seguir reclamando, van a ir al Ministerio de Trabajo. Realmente habían pensado que podían recuperarla y de repente, como muchas otras que hemos visto, se encuentran con que la patronal les ha sacado toda la posibilidad, porque lo importante acá son las máquinas, y habría que volver, como también pasó una vez hace un tiempo, con una ley del trabajo esclavo, que cuando se cierran estas fábricas se dejen las maquinarias para los trabajadores. Me parece que eso es fundamental. Por ahí a veces el lugar y todo, bueno, se negocia, pero las máquinas, si alguien cierra y deja así a los trabajadores, bueno, que haya una ley que las maquinarias, la fuente con la cual pueden laburar, queden en manos de los trabajadores. Bien, y nos vamos entonces para Chipoleti, ¿sí? Uh-huh. Hace unos días, el 11 de septiembre, la Policía Federal de General Roca y el ENACOM allanó en Chipoleti a la Biblioteca Fernando Jara y a la Radio Confluencia, ¿sí? La radio y la biblioteca son importantes colaboradores de la Gremial de Abogados, ¿sí? Tanto del Valle como a nivel nacional. Básicamente, lo que pasa siempre, lo que venimos escuchando en varias de las radios comunitarias amigas, les secuestraron todos sus equipos con el mismo argumento de siempre, ¿no? Que interfieren la frecuencia, en este caso, del aeropuerto de la ciudad de Neuquén. Entonces, ante una interferencia, llegan y directamente secuestran todos los equipos. No hubo una notificación de eso, sino que llegaron y se llevaron todo. Esto es algo que venimos viendo, que se repite en casi todos los casos. Bueno, es esta biblioteca y esta radio son históricas en la ciudad, vienen trabajando hace mucho tiempo, y la verdad que pasen por esto, la verdad que es muy triste, porque de repente se quedaron sin nada. Entonces, ¿qué hacemos con todo el trabajo que vienen hace años haciendo en esa ciudad? Hubo un momento en el cual lo que se decomisaba, primero además se avisaba, tal como vos lo dijiste, ¿no? Digo, se daba un tiempo, o sea, había que apagar en general, claro. Claro, había que apagar el Transmi y se daba un tiempo para que se solucionara la interferencia, que es lo único lógico, me parece a mí, en todo este asunto. Y luego, si eso persistía, se decomisaba el Transmi. ¿Por qué decomisar micrófonos, consolas, con máquinas, digo, computadoras con los cuales vos podés seguir saliendo por internet, por ejemplo, claro, que no interferís nada? Uh-huh. Digo, ¿no? Hay una voluntad claramente de callar a las radios, a algunas radios comunitarias. No es la única, ¿no? No, seguramente. Bueno, la gremial de abogados está presentando, obviamente, en tribunales para poder recuperar los equipos, están presentando acciones en relación a esto. Así que vamos a escuchar a uno de los integrantes de la biblioteca que nos cuenta un poquito más lo que ocurrió. El día 11 de septiembre tuvimos la visita de la Policía Federal y el ENACOM y se llevaron todos los equipos. La verdad que estamos con mucha bronca, porque todo eso lo habíamos comprado con muchos sacrificios, y bueno, de un día para otro nos quedamos sin nada, así que estamos ahí peleando. El ENACOM dice que nosotros estábamos haciendo interferencia con el aeropuerto de Neuquén, que está a 15 kilómetros de la ciudad de Cipolletti. Pero bueno, se podía solucionar de otra manera, no necesariamente llevándose los equipos. Podíamos haber cambiado frecuencia, podíamos haber parado los equipos, esperar un cambio de frecuencia, no sé, hay mil formas. Te avisan, o sea, nosotros normalmente, si teníamos alguna interferencia, apagábamos los equipos, lo hacíamos revisar, o sea, porque eso se descalibra con el uso, o sea que a veces puede pasar que esté interfiriendo o en otra radio o en otra frecuencia, ¿no es cierto? Ahí nos daban 10 días hábiles para contestar como contestar la demanda, una cosa así. Así que se están presentando los abogados de la gremial de abogados de Buenos Aires, se están presentando en el juzgado federal de General Roca en el día de hoy y mañana, para resolver el tema en principio de recuperar los equipos y después de ver el tema que nos den otra frecuencia o nos den otra posibilidad de poder salir al aire. Y los tienen que devolver como sea, porque si no es un robo, si no nos están robando. O sea que el Estado Nacional es responsable de eso, lo tiene que devolver. Clarísimo, ¿no? Si no es un robo, o sea, directamente se llevaron todo, sí, y no les dejaron. Claro. Sin una instancia previa, como lo decíamos, claro, antes. Claro, claro. Hay un proceso, entiendo yo, legal, donde uno tiene que notificar lo que va. Sí, ¿no? Digo, como radio no sucedió, además. Sí, ¿no? Sí. Nosotros lo que hicimos fue lo que exigían en ese momento, creo que fue en el año 2013, no me acuerdo en este momento. Digo, apagamos el Transmi inmediatamente, porque además, por sí o por no, ¿a quién se le ocurre que alguien puede querer interferir un aeropuerto? Nadie que hace comunicación va a hacer intencionalmente eso. Por supuesto. O sea, lo apagamos inmediatamente, corregimos, tenían razón en ese caso, corregimos y seguimos después al aire. Claro. En fin. Bueno, nos vamos a Lanús y los docentes de la Escuela Superior Municipal de Música de Lanús luchan por un reconocimiento. Reclaman al intendente Néstor Grandinetti su reconocimiento como docentes de la cultura, su inclusión en el estatuto docente municipal, el reconocimiento de sus trabajos. Son docentes formados como instrumentistas en música popular, pero también hay docentes de historia, idiomas, danzas, una psicóloga, dos antropólogas, y denuncian que se están encuadrados en un limbo, ¿no? Con contratos de 6 meses que tienen que ser renovables, cobran menos porque por esa situación, y realmente lo que están pidiendo es porque en algunos casos hay docentes que inclusive están haciendo horas extras, y esas horas extras, por supuesto, no se les pagan. Así que bueno, este es el reclamo de los docentes de la Escuela Superior en Municipal de Música de Lanús. Somos profesores de la Escuela Superior de Música de Lanús. Nuestra escuela otorga un título oficial. Necesitamos contratos acordes a nuestras necesidades. Estamos reclamando por ser reconocidos como tales, como docentes terciarios. Cobramos la mitad de lo que cobra un docente de la provincia de Buenos Aires. Todo esto por estar fuera del estatuto docente. y nosotros estamos luchando para que se reconozcan las 4 horas extras que trabaja nuestra compañera Inés Ramos, con las cuales daba la clase de retiro coral y además dirigía el coro de la escuela. Se quedaron un montón de alumnos sin clases y un montón de cantores y cantoras sin tener un coro municipal en La Luz. Así que estamos en la lucha por eso. Este plenario del Cuerpo General Delegado, en la persona del secretario general del gremio, acompañamos las demandas de todo este sector y hemos fijado una posición que me dieron mandato a los compañeros para encontrar logros importantes, algunos históricos y otros de coyuntura, a este sector tan importante de cualquier gestión municipal, que es el área de la cultura, la educación y fundamentalmente para el pueblo de La Luz. Bueno, ahí estaba, ¿no? A veces, muchas veces, el tema este de estas profesores, estos docentes que no están incluidos en el estatuto docente, tienen esto y pierden, y es una vergüenza. Cada 6 meses están pensando, ni siquiera programan un año de toda la actividad que van a desarrollar en esta escuela superior. Bueno, ahí está el reclamo, esperemos que tengamos noticias de que esto se hace revertido. Bien, bueno, por otro lado nos vamos a Dique Chico, sí, continúa la lucha contra los agroquímicos en Dique Chico. Dique Chico es un pequeño pueblo de aproximadamente 300 habitantes, muy chiquitito, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y es un pueblo que está rodeado de campos de soja, ¿no? Mm. Bueno, desde el 2016 la población viene luchando contra las prácticas de los productores agrícolas que están ahí, ¿no? Que ponen en riesgo la salud de los habitantes de ese lugar. Eso es así. Sí. Está comprobado, ¿no? La consecuencia de los diferentes agroquímicos en el cuerpo de las personas. Bueno, esto es la verdad muy, muy grave. La verdad que pasa en todo el país, ¿no? Bueno, este año los vecinos empezaron a organizarse, a reunirse con especialistas, ¿no? Algunos compañeros de organizaciones ambientales se acercaron al lugar para tratar de analizar cuál es el impacto ambiental que tienen las fumigaciones en este pueblo. Así que, bueno, en noviembre del 2017, fruto de esta organización y luego de enfrentarse a los productores agrícolas, el jefe comunal, Nilo Pérez, aprobó una resolución comunal que determina una zona de resguardo ambiental para el pueblo, ¿sí? Donde se prohíbe el uso de agroquímicos. Lo que se establece son 1000 metros de distancia entre las fumigaciones terrestres y 2000 para las fumigaciones aéreas. Así que, bueno, frente al avance de la lucha de estos pobladores y todo el trabajo de las organizaciones ambientales que se acercaron, decidieron también encadenarse en las puertas de la comuna para presionar a las autoridades, para que siga la lucha por esto, porque sigue sucediendo lo mismo en el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar a Diana, participante de los vecinos autoconvocados que están luchando ahí en Dique Chico hace muchísimos años, para que nos cuente un poquito más lo que está ocurriendo. Actualmente los productores de Dique Chico cuentan con el beneficio de una medida cautelar otorgada por la justicia, en donde se les permite seguir fumigando, incluso luego de haber sido presentado una serie de estudios por parte de los vecinos, en donde muestra el impacto real y concreto en a nivel células de ADN de 6 niños que asisten a la Escuela Bernardo de Monteagudo. Venimos intentando que esta causa se entienda como una causa de índole ambiental y colectiva, por sobre cualquier tipo de interés privado y económico que puedan llegar a tener los productores de este pueblo. Y eso es lo que finalmente llegó la semana pasada con una medida tomada por la Cámara Contencioso Administrativa de virar esta causa de una causa común a una causa de índole ambiental. Por lo tanto, empiezan a jugar también en ese marco todos los principios precautorios que venimos intentando que jueguen y que tengan peso para estos jueces, que deben también entender la importancia de velar por la salud y la vida de las personas. Si bien podemos entender que ha habido dilaciones en este proceso judicial, entendemos este cambio de carátula como algo muy positivo, no solamente para nosotros, sino para muchos otros pueblos que se encuentran en causas muy parecidas, modelo ecocida que nos están proponiendo por un modelo que realmente sea liberador para nuestro pueblo. Bueno, ahí están los reclamos, con esa lucha que se ha logrado por lo menos tener esa lucecita, ¿no? De que algunas cosas pueden llegar a cambiar. A cambiar. Y nos quedamos para que los que quieran un poco, es también un anuncio, porque lo habíamos anunciado la semana pasada, que es la semana de la trata, ¿no? Semana contra la trata, es el 23 de septiembre comenzó, cuando se promulgó esa ley 9149 que marcó la culminación de las luchas más resonantes por la esclavización de las mujeres, esa lucha no a la trata, pero que evidentemente hay que seguir constantemente porque evidentemente no se pudo revertir. Todavía hoy, justamente ahora al mediodía, va a haber en Plaza de Mayo una performance. Mucho de lo que hicieron toda la semana son performance. También va a haber en Castelar, en Lomas de Zamora, mañana también domingo. Y estuvieron para anunciarlo Eli Vera en la marcha de las madres de línea fundadora ayer en Plaza de Mayo. Y esto era lo que decía, invitando a que se sumen a esta lucha. Sí, mi nombre es Eli Vera, estamos en Madres Víctimas de Trata y en Red Se Trata No Más Trata, organizando la semana Se Trata No Más Trata. La impulsamos desde acá, pero la idea es que sea una campaña nacional e internacional, y es del 23 al 30 de septiembre. Ya están en la agenda actividades que se están realizando a nivel informativo, pedagógico y artísticas. Por ejemplo, esta semana vamos a encontrar obras de teatro, hoy mismo en el sábado ya hay un monólogo de Sol Bonelli. Después están, bueno, hay performances de todo tipo en la vía pública. Sí, que se pueden entrar en el Facebook o en Instagram y nos pueden buscar como Se Trata de No Más Trata. Impulsamos la campaña con esos hashtags y con No Están Perdidas, porque son, nosotros decimos que son las desaparecidas en democracia para ser prostituidas. Así que, bueno, esperamos que se sumen y que puedan sumar su acción, ya sea una foto con el cartel, una frase con el logo y publicarla con esos hashtags en las redes sociales. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5. Hola, mi nombre es Nora Sarmoria y voy a estar en el Espacio Tucumán junto a mi trío con Andrés Joubert y Patricio Bocher. Compartiremos la fecha con Nancy Stork y su cuarteto Earth Music. Los esperamos, Suipacha 140, Cava, a las 21 horas, viernes 27 de septiembre. Soy Morena Camilo. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Se viene la tercera edición del Festival de Arte Trabajador. Durante todo el mes de septiembre habrá diversas propuestas culturales en más de 20 sedes de la capital federal. Participarán más de 1.300 artistas, 60 compañías escénicas, 32 grupos musicales, 12 proyecciones audiovisuales. Para ver la programación completa, reservar entradas y más información del Festival de Arte Trabajador, ingresa a www.radardelostrabajadores.com o a nuestro Facebook Radar de los Trabajadores. La cultura es parte de nuestra lucha. La lucha es parte de nuestra cultura. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador. Posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. A 5 años de la masacre de Iguala, donde el Estado mexicano desapareció a 43 estudiantes normalistas y asesinó a 3 más, la lucha por la justicia continúa. ¿Dónde están? El grito de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos resuena en todo el mundo. Desde Buenos Aires, abrazamos esta digna lucha. Muestra gráfica sobre Ayotzinapa. Inauguración, 24 de septiembre, 19 horas. Espacio para la memoria, Virrey Ceballos 630. 26 de septiembre. Acto por la memoria, la verdad y la justicia. Obelisco, 18 horas. Nos reuniremos para recordar a los caídos y exigir la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos. 28 de septiembre. Proyección del documental La Omisión, caso de Julio César Mondragón, uno de los estudiantes asesinados. Espacio para la memoria en Virrey Ceballos al 630, 18 horas. Les esperamos. Asamblea de Mexicanas en Argentina. Bueno, continuamos con Sony Se Hacen y llegó Pablo Mauro. 10:36 llegó Pablo Mauro. Pero llegó, llegó. Yo puse el relojito a las 10 porque pensé que le había llegado justo en tiempo. Vos cambiaste. O sea, me equivoqué, cambié otra vez. 10:36. Es cuestión de género, ¿no? Ayuda al género. Buenas noches, Pablo Mauro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Quiero recalcar que son las 10:36, sin embargo, yo toqué el timbre 10:28. ¿Qué pasó? Nadie no atendieron. Te salga, acá no anda el timbre. Así que... No anda el timbre, es los jueves. Sí. Hoy debería funcionar, pero pasaron bueno. Pasaron cosas. Habría dicho Mauricio. Bien, tenemos algunos mensajes. Silvia Satulovsky nos está escuchando y nos manda saludos. Nos mandaron una fotito muy interesante. Una foto de un pomo de un pomo de dentrífico. Claro. Pero ¿se puede sacar algo de esa pasta dental? Y por sí. Eso estaba en las últimas. Pero si cortás y metés adentro el cepillito, capaz que algo sacás. Esa es otra. Cuando yo era chico, hace mucho tiempo, habían una cositas como dentadas que se les ponían a los jabones para, sí señor, para aprovecharlos hasta el cero más absoluto. Usted dice una suerte de cosita que gira y que va enrollando el pomo. Eso es otra cosa. Eso es del pomo. Sí señor, para el pomo también. Estamos diciendo al inicio del programa hasta dónde exprimís las cosas para que te duren hasta el final, ¿no? En este momento actual, ¿no? Y acá una compañera rezaba de que se podía cortar la punta del pomo y aprovechar porque siempre quedan resquicios. Siempre quedan. Cabe decir que los pomos de hoy, que no son de aluminio la mayoría, exacto, son de plástico, permiten un poco más el exprimido. Ah, ¿sí? Mira. Sí, porque los otros es como que se quedaban dobleces, claro, y en el medio algo... Pero de ahora, ¿no te lo rellenan menos al pomo? Yo desconfío. O cada vez, antes era de 90 y ahora es de 70, y ya dentro de poco voy a usarlo 2 veces y se termina. Pasa claro. Todo. Pasa, no sé por qué se ríe Daniel mucho de esto. Compro una marca de pepas. Pepas, sí, las pepas. Pepas. Para sí. Comer, estás hablando, las galletitas. Galletitas. Sí. No sé qué pensaba usted, pero en mi caso son galletitas. No sé. Pepas. Bueno, primeramente el precio no variaba, después empezó a variar, y a su vez que aumentaba el precio de las pepas, iba teniendo menos contenido el paquete. Primeramente tenían 15 y de a poco, a medida que fue pasando este gobierno, llegaron a tener 12. Upa. No, 12. Bueno. 3 pepas menos. Sí, bueno, pero nos dicen que ya estamos en comunicación y debe estar escuchando todo esto y dicen, bueno, che, me tienen esperando en línea, pero bueno. Sí. ¿Estamos hola. ¿En Escobar ya? Sí, hola Pablo Brambilla. ¿Qué dicen? Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Viste la introducción que te hicimos? Nada que ver a lo que vas a hablar, pero bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué o no? Sí, ¿qué sabe? O sí, claro. Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo andan? Muy bien. Me imagino que usted anda mejor, todo florido ahí, florecido. Sí, todo muy florecido, efectivamente. Uh-huh. Ahora por estos pagos acá en Escobar arranca el lunes, creo, la fiesta de la flor. Bien, así claro. Que por eso hay tormenta ese día. Claro. Bueno, sí, no sé, qué sé yo. Los lugareños hablan de una maldición de la gitana, qué sé yo. Bueno, no sé. Bueno, eso es para. Efectivamente, sí. Todo, cada vez que va a arrancar la fiesta de la flor, efectivamente llueve de hace muchos años, así que bueno, esto es así. Pero sí, efectivamente está muy florecido, pero a la mañana pintaba como que iba a llover, no sé, estaba muy raro. Hace falta tanto el agua, le digo. Sí, tantísimo, claro. Todo sí, claro. Muy seco. Bueno, ¿qué nos ha traído el señor Brambilla para el día de hoy? Bueno, mire, ya que está, porque efectivamente lo que estaban hablando, la consigna del día de hoy, habla un poquito de la cantidad de discusiones que tenemos, que de alguna manera, digamos, vamos teniendo fruto de la... ¿Hay crisis? No, no hay crisis. Nada. ¿Se acuerda que en un momento no había crisis? Claro. Usted le podía poner decir crisis, pero decían que no había. Bueno, hoy ya le podemos decir crisis, ¿eh? Entonces ya la hemos aceptado y decimos, bueno, a ver hasta dónde podemos exprimir las cosas, qué sé yo. Vale. Me sumo, por supuesto, a la consigna diciéndole, qué sé yo, no sé, uno compra un paquete de acelga, ahora en este momento están comiendo las pencas las gallinas. Claro, bien esa, muy buena, Sí. Hace rato que no sacamos la bolsa de basura, pero no de mala onda, sino que uno recicla el papel, la fruta, la verdura, lo que le va quedando, la carne, el cosito, bueno, si es que puede comprar carne, por supuesto, el 80. Sí. Y bueno, el papel, los plásticos, etcétera, si usted le hace un procesamiento adecuado, no le queda nada en la bolsa de basura. Nada, no, es cierto. Cierto, sí. Bueno, escúchame. Así que con un paquete de acelga más o menos comemos 8 más o menos acá. Bueno, en fin. Y justamente de este es uno de los problemas interesantes, ¿no? Porque en qué medida esto es fruto de la crisis o podríamos llamarle de la manipulación en la que estamos inmersos. Mm. Así que el tema de hoy, por supuesto, es la manipulación. Mm. Entonces, la oyenta sabe que siempre hablamos, por lo menos yo intento hablar de algo más o menos que uno sabe que tiene que ver con la comunicación y la política. En el día de hoy he retomado un texto que está muy difundido por internet, un texto que en realidad es de un escritor francés, Tim Seat, que hizo allá por el año 2002, que se llama 10 estrategias con las que el poder económico y político ejerce el control masivo sobre la ciudadanía. En internet está como que es de Chomsky, pero no es así. Mire usted. Debe ser porque vende más. Sí, bueno, otra desmentida tenemos. Bueno. No, le digo porque está muy difundido por internet, inclusive grandes locutores de la Argentina andan enumerando las 10 estrategias en YouTube y no es así. Pero bueno, vamos a hablar del oyente. El oyente dirá, bueno, está bien, ya me hablaste tanto, explícame cuáles son las 10 estrategias de manipulación que nos están, en fin, condicionando por estos días, ¿no? Sí. Bueno, se le enumero rapidito y al pie. Mire, la distracción. Claro, te distraen con otra cosa. Público, sí. ¿Cómo, Emi? No, te distraen con otra cosa y en realidad están escondiendo algo que está sucediendo, por ejemplo, no sé, alguna cuestión económica, ¿no? Sí, por ejemplo, un eclipse. Ah, un eclipse. Claro. Claro. Por ejemplo, un huracán en Miami. Exactamente, sí, sí. Bueno, por eso. Dos, crear problemas y después ofrecen soluciones. Claro. Por ejemplo, o sea, uy, estamos en crisis, queremos evitar la crisis, estamos en crisis, bueno, mira, vamos al fondo. Ya tengo la solución. Claro. Te dice, pero yo no compré esto. No, pero ya, claro. No te preocupes, yo te lo soluciono. Claro. ¿Eh? Bueno. Tres, la estrategia de la gradualidad. ¿Le suena el término? Sí. Bueno, para hacer que se acepte una medida totalmente inaceptable, totalmente impopular, bueno, se menciona que se va a hacer a cuentagotas gradualmente. Sí, claro. No sé si le suena, bueno. Totalmente. La estrategia de diferir. Pues se presentan medidas impopulares como dolorosas e innecesarias. Y por ejemplo, qué sé yo, podemos decir, mire, no te preocupes, no lo vamos a pagar ahora, lo pagamos en 100 años. Claro. Por ejemplo, una deuda con un banco extranjero, bueno. Sí, o más cortito, ¿no? No vas a pagar el gas ahora, lo vas a pagar en enero. Claro, por ejemplo. Suspendemos el aumento de tarifas. Y uno dice, ¿lo cancelaron? No, lo suspendemos. No, lo suspendemos. Claro, bueno. O lo diferimos, que sería la aplicación correcta del texto. Uh-huh. Bien, seis, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión para evitar el juicio crítico. Impresionante. ¿Eso es algo? Sí, impresionante. Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Pero el oyente, ya está diciendo, no se inunda más. Sí. Se puede. Bueno, qué sé yo. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad sería la séptima. Uh-huh. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control. Por ejemplo, cuando enumera una cantidad de medidas económicas que uno no sabe ni los motivos. Tal cual. Claro. ¿No? Le enumera una cantidad de cálculos, de reflexiones, de términos que uno dice, ¿por qué yo estoy hablando del LELIC? Claro. Claro. ¿Qué es una LELIC? De hecho, muchas veces utilizan términos muy técnicos en relación a dejarte afuera. Digo, cuando un economista vos no le entendés nada, es porque hablando lisa y llanamente te quiere cagar. Exactamente. Esto que lo sienta Pablo, efectivamente ya lo sabe, lo intuye, pero siempre está bueno conceptualizarlo. Sí. Bien, estimular al público, le digo la 8, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Por ejemplo, promover al público que está bueno, es muy copado, ser estúpido, vulgar e inculto. Claro. Por ejemplo, quieren flan. Sí, claro. Me había olvidado, sí. No se olvida. Hoy tenemos para todos los gustos. Sí. 9, reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo de quién es el culpable por su propia desgracia. Claro. Y que hay que poner el hombro. No sé si le suena. Totalmente. Famoso, nos hicieron creer que podíamos tener celulares, todo eso. ¿Por qué debiéramos nosotros tener celulares? ¿O cambiarlos? ¿O por qué? O viajar. ¿O viajar al exterior? Claro. ¿Por qué? Es tu culpa que viajaste al exterior, por eso nos pasa lo que nos pasa. Hacemos poco esfuerzo. Camine, señora, camine. Claro. 10, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Y acá entra una cantidad de estrategias. Difícil que el gobierno hable de esto, pero y en general hay poca discusión al respecto. Un abrazo a Rodrigo Iglesias. En relación a todo lo que es el control vía redes sociales. Hay poca claridad en todo este sentido. Pero efectivamente hay mucho y se habla de, bueno, un departamento de trolls, etcétera. Bueno, el oyente ya sabrá. Mire, no se la voy a hacer muy larga. Les propongo escuchar un traxito con publicidades de estos tiempos, porque sí, claro, la publicidad es la evidencia más clara del estado de las cosas. Vamos. O de las cosas del estado, qué sé yo. Algo de medios masivos de información, voces de movilizaciones en favor del actual gobierno y las voces de los principales funcionarios del gobierno actual. Mire, está el excelentísimo señor presidente Mauricio Macri, la Leona Vidal, Ernie Lacunza, Marquitos Peña, Miki Pichetto, Pato Bullrich y, por supuesto, Nico Duhovne. Si le parece, se me hizo un poquito largo, pero espero el oyente lo sepa disfrutar. Luego hacemos alguna reflexión, ¿le parece? Vamos. Manos mágicas le dirán la forma de aprender, bonitos trucos que de magia son, el reto depende de usted. Disfrútenlo, hay estrellas. ¡Qué locura, es José! ¡Qué locura! Increíble. Y estoy viendo que avanza la sombra, José, es tremendo. En Hellmann's amamos tanto la comida que queremos hacerle un homenaje a las sobras. Porque somos el ingrediente perfecto para transformar lo que quedó del asado en unos sanguchitos de otro planeta. La lavarropas con Wi-Fi. A vos te debe parecer como una especie de plato volador. Wi-Fi en un lavarropa. ¿Y si la vas a hacer? Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Y hoy estamos siendo parte de una revolución en la tecnología mundial, lo que está significando la digitalización del mundo, la robótica, la inteligencia artificial, la programación. Son todas herramientas nuevas con las cuales tenemos que lidiar, que para los jóvenes es como natural. Hay que trabajar sábados y domingos y hay que hacerlo de una forma más flexible. Sé lo que hayas entendido. Tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos para equilibrar las cuentas del Estado. Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional. He tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Este suavizamiento en el impacto de las tarifas. Depende cómo sea tu ducha, pero esto nos van a entender. Si vos estás en la ducha y querés ajustar el agua caliente, viste que en algunas duchas tarda un rato. Sí, tenés que cerrar y te quemás, entonces tenés que cerrar toda la caliente que salga fría después. Exactamente. Y es un quilombo hasta que llegás al equilibrio. Primero te morís de frío, para no volver a decir una mala palabra, después de calor, ¿no? Bueno, a veces pasa eso con la política monetaria, que tu acción tiene un efecto retardado y para cuando llega el efecto, quizás ya es tarde para vos. Ya diste vuelta toda la canilla y entonces te quemás. Esta transición de una manera lo más suave posible, sin brusquedad, sin saltos grandes. Vayan despacio, ayuden a que se produzca un reajuste gradual de la economía. Ustedes escuchan que algunos nos critican por ir demasiado lento y otros por ir demasiado rápido. Los primeros piden un shock de ajuste. Y a ellos les digo que acá vinimos a reducir la pobreza y asegurarnos que ningún argentino pase hambre. Por eso elegimos el camino del cambio con gradualismo. Un camino en el que todos los argentinos estemos unidos por el esfuerzo. Los resultados económicos del programa actual han sido inferiores a los esperados. Esto ha sido una mezcla de herencia, gestión y algo de mala suerte. La Argentina necesita a alguien que nos financie durante esta transición, que yo no tengo ninguna duda que tiene que ser gradual. Y por supuesto que en ese gradualismo, la contracara del ritmo de ese gradualismo es la deuda. El acuerdo con el Fondo Monetario tendió un puente para poder suavizar esa trayectoria. ¿Dónde está el dinero de los préstamos del stand-by con el Fondo Monetario? Se pagó deuda. Contéstame qué fue que pasó cuando murió. Para resolver este tema de transición, como dijo el presidente, tiene que ver con llegar al equilibrio fiscal. Estimamos que el 2019, 2020, ya estemos en una condición macroeconómica sana. Los argentinos, es cierto, no estamos acostumbrados a la flotación, pero tenemos que ponernos menos nerviosos cuando se mueve un poco el tipo de cambio. Ahora, todo esto lo estamos haciendo para que el barco llegue a puerto y en este barco que seguramente habremos cometido errores, la sala de máquinas está mucho mejor que en 2015. No llegamos al puerto, el puerto deseado. Invertimos mucho en la sala de máquinas. Invertimos algo en los camarotes. Nos faltó seguramente en el salón comedor. En el barco estamos todos, los 45 millones. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Fuiste tú el descarado, diciendo que la culpable era yo. Una familia, son 12 de familia, ¿está? Entonces se te prendió fuego la casa y hace frío afuera, ¿está? Vienen los 12 y dicen, queremos flan, papá, flan. Pero vos decís, tratá de decir, no, bueno, pero disculpame, para, flan, pero no, que, flan, pero, flan, pero, queremos flan, pero flan, boom, boom, flan, la chota, papá, flan, flan. Quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Sostengamos la esperanza. La esperanza es imparable. Juntos es posible. Y de cuatro, ¡nos inunda más! ¡Nos inunda más! ¡Carajo! Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¡Sí se puede! Sé que tengo que pasar por esto, sé que tengo que pasar por el aumento de la luz, por el aumento de todo. Pero claramente hay que poner el hombro, hay que remar un poco más, sin llorarla. Para mí hay que reprimir, hay que reprimir. Lo primero que hay que hacer es fletar a todo inmigrante que vienen acá a chuparnos la sangre, pero con mano dura. ¿Cómo se controlan los niveles de migración extremadamente pobres? Este es el debate del mundo. ¿Te gusta? No, no te gusta. A mí no me gusta este mundo, pero... ¿Dispararon o no por la espalda? Depende de la situación, depende de si la persona está... Estaba tirando y en ese momento corrió y se dio vuelta. Eso es un detalle que no se puede analizar. Mucha austeridad, ahorrando, poniendo el foco en las empresas públicas, eliminando los subsidios. Entonces, hemos mejorado el perfil del gasto público. De ninguna manera, este convenio que hemos firmado y que es parte de una política de datos personales, justamente de protección de datos personales, se prevé utilizar información confidencial o que de alguna manera vulnere la intimidad de ningún ciudadano. La sociedad no cambia por quien gobierna. En este caso, Cambiemos. Cambiemos gobierna porque cambia la sociedad. Esta historia termino. Eso es todo, amigo. Menos mal que esto es todo, ¿eh? Porque si no, no sé. Tremendo. Pablo, una duda muy puntual. ¿Puede ser que yo haya escuchado ahí a Martínez de Oz? Sí, señor. Ajá. Le iba a reponer, efectivamente. Bien. Efectivamente. Hablando de lo despacito, ¿no? Que tiene que ser todo. ¿Vio? Es la teoría del sapo, ¿eh? Claro. Hay que poner agua tibia, sí, la exacto. Va calentando, con sí. El sapo adentro no lo va a notar en no un momento se da que claro. Bueno, una gran estrategia de negociación. También sí. Estaba Alfonsito Pradgay, ¿eh? Que le mandamos un abrazo. Sí. Bueno, sí. Hablando con Nadia Fantino a propósito de, bueno, con las canillas, ¿vio? Las canillas, claro, el claro. Puerto y los camarotes. Bueno, la verdad que son sí. Muy creativos para explicar algunas cuestiones, ¿no? Sí, una de las estrategias paradigmáticas, ¿no?, que se menciona de manipulación es justamente esta idea de que nos tratan como chicos. Claro. Claro. Esta subestimación constante, ¿no? Uh-huh. Bien, así que digamos, para reponer, ¿no? Y vamos cerrando, si le parece. Sí, sí. La idea de manipulación, por ahí nos plantea que es posible lograr el control de que la gente, digamos, que se puede controlar lo que la gente piensa a través de los medios masivos de información y los principales funcionarios o agentes de las élites económicas y políticas. Qué sé yo, si me preguntan si me parece que es posible controlar lo que las personas piensan, ¿no sienten? Es una ilusión, ¿no? Sí, pero vaya si lo intentan. No, sí. Lo estuvimos hablando un poco con Big Data, ¿no? Esto de que mandarle la información, hago todo un análisis y hago segmentación de público, si le mando el mensaje que esa persona quiere escuchar y eso me va a hacer que me vote después. Bueno, es una Gallup, verdad. Con Gallup, ¿no? Sí. Lo hablamos. Sí, claro. Sí, efectivamente. El tema es que, claro, no siempre lo hacen de la misma manera. Claro. Van cambiando las formas, ¿no? Aunque algunas se reiteran evidentemente en el tiempo. Ahí hacíamos referencia a la cuestión del gradualismo, ¿no? Pero es evidente que desde los y las poderosas de ayer y de hoy se intenta controlar a los sectores populares, ya sea para ajustarles o para proponerles una feliz sociedad de consumo, vieron por estos días. Pero si estas formas de dominación tienen cabida es porque hay espacio, porque hay asidero y hay aceptación de la población para que este dominio sea posible. Ahí lo planteaba Vidal hacia el final del track, ¿no? La pregunta es, ¿qué cambió primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La sociedad o el intento justamente de dominación por parte del gobierno? Es una buena pregunta. Sin uno, no podría haber estado el otro. Y entonces eso también nos lleva un poquito a repensar, ¿no? Digamos, si no podemos estar con la atención crítica, justamente, ¿no? Poder criticar lo que está sucediendo, perdemos de vista, ¿no? Entramos en la ilusión, ya sea del consumo o del ajuste, del sacrificio, y entonces rápidamente entramos en alguna de las dos formas de manipulación más habituales que tiene el sistema capitalista, ¿no? Así que, bueno, qué sé yo, en última instancia, no sé, depende de nosotros, ¿no? Que se queden, que vuelvan o que se vayan de una vez. Sí, totalmente. Claro. Y además este mensaje que digamos que nos hacen llegar y que ellos no están dispuestos a hacer, digo. El presidente Macri es el presidente de la historia argentina que más vacaciones tomó, ¿sí? Por lejos, ¿no? Por escándalo. Sin embargo, nos dice a nosotros que tendríamos que trabajar sábado y domingo, que estaría bien eso, ¿sí? Un presidente que fue catalogado por un intendente tucumano como el domador de reposeras. ¿Y eso? Notable. Notable, notable. ¿Pablo? Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo por este recuento y hacernos recordar un poquito algunas voces que... Sí, le digo que si uno se mete a mirar archivos, te vuelve loco, pero bueno, sí, efectivamente hay mucho seguramente para compartir. Yo les agradezco, por supuesto, es el orgullo de compartir un rato con ustedes, y bueno, la seguimos si les parece. Sí, seguí viendo el verde, las flores, todo lo que floreció en la primavera, porque hay que cambiar de alguna manera. Bueno, acá llegan ya los primeros aplausos. Llegan ya los primeros aplausos para su columna, señor. Bueno, les mando un abrazo grande. Bien, estuvimos en comunicación entonces con Pablo Brambilla, es el licenciado en comunicación social, y bueno, siempre nos trae un poquito este análisis sobre política, medios, bueno, muy interesante. Nos vamos con un temita y ya continuamos con la primera entrevista del programa. Nos vamos con los fabulosos Cadillac, con Reggae Punky Party Rebel. Wow. Vamos con todo. This is a funky rebel, funky party. Good cash! Live it up and never give it up. Raga buggy party bomba. Espiritu! Raga buggy party bomba. Raga buggy be bomba. Raga buggy party bomba. Espiritu! Raga buggy party bomba. Palabra popular es la palabra de Dios. Dame más tequila, dame un poco más de ron. Quiero curar las heridas de mi pobre corazón. Sí. Dame más tequila, dame un poco más de ron. Pero no te pongas bajo el palo de la represión. Cuando quien te ama se va y pega la vuelta. El corazón rebelde y la mente despierta. Gano poco, gano mal, hay poco que comer. Pero tengo para bailar y eso sí está bien. Baila mi negrita, baila. Como suda y se ve tan buena. Sí. Baila mi negrita, baila. La canción popular que suena.

11:27 y ya estamos de vuelta en Son y Se Hacen. No sé qué me está diciendo el operador, no estoy entendiendo. Son las 11:27. Pero esto es muy tecnológico. Prefiero decirlo yo, la verdad, te lo digo. Pero bueno. Bien. Tenemos actividades en el barrio. Así que les vamos a contar un poquito qué está pasando. Claro, no fuimos ahora porque como estamos acostumbrados a hacer de alguna manera móviles, pero como es un poquito más tarde. Es a la tarde. La vamos actividad. Seguro a comentar en otro momento porque va a haber muchos de nosotros que nos vamos a acercar. Sí, Pablo, vas a ir, me dijeron. Voy a estar, sí. Si querés, tenemos la difusión de esta actividad. Ah, a ver. ¿Lo tenemos en un audio? La tenemos en un audio, sí. Hola a todos, todas y todes. Los invitamos este sábado de 15 a 19 horas a un festival que va a haber en el Parque La Isla de la Paternal, en Chorroarín y Constituyentes, al lado de la Escuela García Lorca. Un festival que se llama Puentes Fantásticos, que organizamos en conjunto con Espacios Culturales de la Paternal. Va a haber música, murgas, talleres, juegos para chicos, para grandes, huerta, bueno, un poco de todo. Va a haber también un poco, se va a contar la historia del barrio, del predio, de la isla que había ahí. Y bueno, los esperamos a todos, todo es gratuito. Va a ser un día muy lindo, así que los esperamos de 15 a 19. Bien. ¿Querés contarnos, Pablo? Más o menos, bueno, nos contó acá la compañera sí. Lo que va a suceder. Las 15 horas es esto. Quedó claro, desde las 15 horas. Bueno, si quieren, por ejemplo, escuchar música, a las 16 va a estar Roberto Gasparini, va a ser tango. Bien, una tarde de tango. Además todos tenemos el tango dentro. ¿Qué me pasó ayer? Sí. ¿Sí? En la estación Boedo de la línea E, explotó el vagón. ¿Cómo explotó el vagón? Después me dijo el conductor que saltó la térmica. ¿Cómo saltó la térmica del subte? Saltó la térmica del subte y se quedó ahí. Entonces tuve que caminar. No, ¿tuviste que ir por las vías? No, en este caso no. Llegó a una estación. Cuando arrancaba en la estación para ir a otra, a Avenida La Plata, ahí es donde se escucha la explosión. ¿Qué tiene que ver esto con el tango? ¿Qué tiene que ver? Sí. ¿Dónde está la estación Boedo? En San Juan y Boedo. San Juan y Boedo, sí. Claro. ¿Cómo subí yo las escaleras del subte? Cantando el tango. Cantando San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Bien, perfecto. Bueno, a las 5 de la tarde, Los Videntes. Esto es rock. Rock and roll. Sí, y si te gustan las murgas, hay tres. Los Tercos de la Paternal, 17:30. Me gustan Los Tercos de la Paternal. Los Dioses de la Paternal y Lagamur del Rioba. ¿Sí? Esto termina a las 19 horas. Bien, repetinos la dirección. ¿Dónde se va a hacer esto exactamente? Esto es en Avenida de los Constituyentes, ¿sí? Y Avenida casi San Martín, es donde está, ahí nomasito de la agronomía, es lo que se llama la isla, se conoce como la isla, sí. Inmediatamente después que bajás el puente, ahí nomás al costadito. Ahí nomás, vas a estar escuchando la música. Sí, claro. Te vas a acercar, igual ahora vamos a decir exactamente bien la dirección antes de irnos. Es un predio grande, Pero bueno, me parece que va a estar una linda buenísimo. Tarde para pasar. Y además son montones de organizaciones que hacen cosas re lindas, ¿sí? Y demuestra un poco que lo que pasa en el mundo es lo que pasa fuera de tu casa. Está bueno estar en casa, pero el mundo pasa fuera de tu casa. Así que salí. Esto gratuito va a estar buenísimo. Buenísimo. Anda nomás. Así que bueno, nos vamos para allá a partir de las 3 de la tarde entonces. Exactamente. Nos vamos a una tanda y ya regresamos con más Son y Se Hacen. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM.

De alguna manera, algunos y otros tienen una mirada muy retrógrada en referencia a los derechos, ¿no? Con tanta viveza política que a veces hay, como se perdieron esa oportunidad, ¿no? No nos vamos del tema, ¿no? Falta algo más. Vamos a seguir gritando globalmente por el aborto legal, así que nos vamos a un tema musical y ya continuamos con más Sony se hacen. Nos vamos con Mimi Maura. Ay, me gusta. Sí, me gusta Mimi Maura con It's Only Love. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Bien, estamos terminando la segunda hora casi de nuestro programa del día de hoy. ¿Ya? Sí, casi las 12. ¿Viste? 11:55 en este momento. Bueno, muy interesante la entrevista de recién con Daniela, sí, en Oaxaca. La verdad que la lucha que han tenido en México. Nos sorprendió esto de que no todos en el estado están enterados de lo que ocurrió. Pero bueno, son procesos distintos. A veces, ¿no?, vivimos aislados con respecto a, claro, que parece que la información corre tan rápido que enseguida la vamos a tener, y no en todos lugares es así. Exacto. Todavía. Pero bueno, en este momento nos vamos a ir a Honduras. A Honduras. Porque queremos saber qué está pasando también en otros lugares. Mira, hay 4 países en el mundo donde, sí, el aborto es ilegal totalmente. 3 de ellos es en Centroamérica. Y uno de ellos es Honduras. Claro, porque acá en Argentina tenemos por causales, por, ¿no? Causal. Acá es totalmente ilegal. O está sea, prohibida cualquier tipo, en todas las circunstancias. Mirá. Y con penas hasta de 10 años de cárcel. Y la hacen efectiva. Y la hacen efectiva. ¿Mm? Así que en Honduras no hay forma, ni siquiera violación, no hay ningún tipo de nada. De nada. Nosotros nos comunicamos con esa Medina, ella es integrante de esa campaña, podemos decirle campaña del aborto, como acá, ¿no? Sí, la campaña nacional de allá, de Honduras. De allá,

¿Qué mueve? Deporte en Sony se hace. Bien, este separador de recién nos introduce a la sección de deportes. Y es muy a tu estilo, Pablo Mauro. Deportes en la colectiva. Vendría siendo muy a mi estilo porque cuando lo pensamos tiene que ver con un programa que se llama Fútbol de Primera, pero en años A, cuando yo iba recién, militaba el primer año del secundario, quizás antes, donde tampoco se podían ver como hoy los partidos en vivo, y después veías un compilado, ¿sí?, de todos los partidos después de las 10 de la noche, y a los jugadores le hacían hacer pavadas como ¿quién mueve? Muevo yo, Mauro, porque era Mauro Viale el que relataba, sí, claro, muy feo gente, relatando. Gente, sí. Decía, por ejemplo, Jarabina, chunta, gol. Así, era así, el relato era así. Y pero hoy bueno, es todo muy más. Y ahora viene. Y están gritando gol 5 minutos seguidos. Mirá cómo estás preparada, ¿cómo ¿eh? Mirá cómo sabes. Cómo sabe. Sí, en realidad lo que pasa ahora es que hay como una proliferación de programas de deporte que uno ya no puede creer. En es aquel cierto, momento sí, había claro, uno, sí, dos sí, sí, y alguno que otro de radio. Y hoy hay varios canales de deporte, todos hablando de lo mismo. Y no da, por ejemplo, el fútbol, que esos programas casi siempre hablan acerca del fútbol, para hablar tanto, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Así bien, están ¿qué nos cosas, trajiste para hoy? Bueno, fútbol profesional femenino. Sí, al fin, porque todo el mundo habla de fútbol. Sí. O sea, la centralización a un solo deporte, a mí me vuelve loca. Sí, es porque verdad, hay un montón de deportes más. Sin duda. Y siempre masculino. Sí. Ahora, las mujeres jugamos al fútbol, señores y señoras. Sí, tengo una expertise igual en referencia a eso. Digo, hay un montón de deportes y todos son muy bonitos, la mayor parte de ellos, y son lindos de jugar. Ahora, los brasileños tienen un lema en referencia al fútbol. Dicen que el deporte nacional es el vóley, ¿sí?, en Brasil. Ah, mira. Porque el fútbol es algo mucho más grande que un deporte. Es cultural, es la cultura misma de un país. Y me parece que nosotros suscribimos algo muy parecido, ¿sí? Y en Uruguay también, Dani. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, la realidad deportiva es una cosa. Lo podemos discutir. ¿Qué sé yo? Podría discutirse, pero bueno, es la realidad. Yo suscribo, ¿eh? Aparte, es un juego colectivo. No sé si hay muchos juegos colectivos de 11 jugadores malos que están afuera. Y por más que se lo trata de descuartizar, incluso televisivamente, ¿no?, y mostrar que es cuestión de uno o dos, es colectivo, no hay vuelta. Si no funciona el colectivo, sonaste. Sin dudas, sin dudas. Bueno, pero no es el tema de hoy. No, pero no es el tema, porque es y no es. Esto cultural. Pero es culpa suya si no fuimos. Sí. Es verdad, volvamos. Casi todo lo malo que pasa. Igual vamos a hablar de fútbol, así que. Vamos a hablar de fútbol. Sí. Pero digo, ¿por qué las mujeres debieran quedar fuera de esto cultural que nos atraviesa, que es el fútbol? Eso. ¿Sí? Y hasta ahora, en gran medida estaban fuera o estaban apartadas a un costadito. Bueno, hoy me parece que a partir de este fin de semana próximo pasado, que comenzó a ser profesional el fútbol femenino, empezamos a encarrilarlos en una situación más parecida a lo que vive el país en referencia a ese deporte. Y bueno, y justamente en la primera fecha de fútbol profesional femenino, y uno lo dice así ahora, pero esto 50 años para atrás va a estar en el libro de historia, ¿sí? Esto sin dudas, ¿sí? Porque es muy importante. Justamente se dio el superclásico, ¿sí? Claro. El Boca River femenino, ¿sí? Primer superclásico del profesionalismo. Boca ganó 5-0. ¡Apa! ¿Sí? En la Bombonera. Porque importante también, se abrió la Bombonera, ¿sí? Y 4.000 hinchas fueron a ver a las gladiadoras, que en este caso son las jugadoras de Boca, ajá, así se denominan, ¿sí? ¿También es solo con público local, digamos, no visitante? Bueno, desafortunadamente, la AFA promovió que sea entrada gratuita y para locales y visitantes. Ah, gratuito, mira. Bueno, justamente para generar, incentivar, claro, ¿no?, que fomentar la gente vaya, a la gente a que bueno, vaya. pero no fue tan así en el Superclásico. Solo los que fueran socios de Boca podían ir a la Bombonera y no otros. ¿Sí? Hubiera estado muy lindo para demostrar que también se puede jugar al fútbol sin violencia, ¿no? Sí, Boca va a jugar en un rato, calculo yo, contra el Porvenir en Herli, porque el Porvenir milita en primera en fútbol femenino. Sí. Y van a poder ir visitantes, van a cobrar un bonito de 100 pesos, que igual está bien, qué sé sí, yo. Sí, claro. Sí, hay que fomentarlo con alguna ayuda, es casi la gorra. Y es más, es colaborar con la institución de Herli, que lo necesita un poco más que Boca, en este caso en particular. Y Boca puede llegar a atraer algún público hacia allí, ¿no? Bueno, la figura fue Fanny Rodríguez, ¿sí? Hizo esto un hat-trick. Perdón, ¿cuándo fue esto, Pablo? Esto fue el martes. El martes de la semana pasada. De esta semana. Sí. Iba a ser el sábado el partido, ¿sí? El sábado próximo pasado. ¿Qué pasó? Sí, uno dice, ¿por qué un superclásico un martes? Porque esto no pasaría en el ámbito masculino. Pero porque el masculino juega los fines de semana, ¿no? No, porque va a jugar el fin de semana también lo femenino, va a ser habitualmente los sábados, pero las jugadoras de River, varias, jugaban en el seleccionado, por lo cual no podía River contar con la mitad de su equipo titular. Ahí va. Pidió jugar otro día y bueno, se dio el martes en este caso. De todas maneras, si hubiera sido mal, ¿no? Sí, bueno. Si hubiera sido fútbol masculino, no hubiera pasado tampoco un martes. ¿Eh? No, si seguro. La mitad del equipo de Boca hubiera hubiera ido a la selección, lo que hubiera pasado es que lo hubieran puesto para otro fin de semana. Pero bueno, así están dadas las cosas. Bueno, la figura fue Fanny Rodríguez. Hizo un hat-trick, o sea, 3 goles. ¿Qué es ese término que usaste? Y lo usan todos estos periodistas modernosos del deporte, hat-trick. ¿Sí? Cuando haces 3 goles en un partido. Habitualmente, no es más fácil decir hizo 3 goles. Pero no queda tan bien. Usted sabe que hat-trick habitualmente se lleva la pelota, además la goleadora en este caso se lleva la pelota de regalo. ¿Ah, sí? Claro. Mira. Pasa bueno, también. Ya si hay regalo, bueno. No sabía. Te permitimos el hat-trick. Ahí está. Bueno. Todos los goles fueron en el segundo tiempo, los 5. Boca ganó 5-0, todos en el segundo. Y la particularidad es que Fanny Rodríguez era suplente, ¿sí? Y Yamila Rodríguez se lesionó cuando faltaban instantes para que termine el primero y entró Fanny. Y metió 3. Y Fanny, que era suplente, metió 3 goles. Gracia. Se rompió. Y además, otra particularidad es que Fanny Rodríguez, ¿sí? Venía de River. Y en el anterior superclásico. Había hecho un gol con el cual River le ganó 3-1 a Boca. Así que bueno, nada. Dije, fueron 4.000 hinchas y se abrió la Bombonera, ¿sí? Lo cual está muy bien, ¿no? Muy bueno. Además, a Fanny le hicieron un penal, ¿sí? Que cristalizó la jugadora Vallejos en el arco de River. Así que todo lo que hizo Fanny estuvo bien. Mira, sí, sin dudas. Así que bueno. Me parece que estuvo bueno y me parece que hubo una cobertura en algún caso de los medios y en redes sociales es muy amplia la cobertura. A mí me encanta y me encanta lo bien tratado que está en videos, en fotografías. De hecho, me he hecho seguidor de varias de las cuentas de algunas jugadoras y de equipos de fútbol femenino. Bueno, podemos entrevistar a futuro a alguna sin dudas, de las protagonistas. Bueno, pero, digamos, quien hizo un gol también en esta fecha, que sí, esto fue el sábado, fue Maca Sánchez. Sí. Sí. Maca Sánchez, que es la principal impulsora, junto con un montón más, ¿sí? Pero ella es la principal impulsora de la profesionalización porque fue quien hizo la presentación judicial a Guay Urquiza, ¿sí? Para que le paguen como un contrato lo que hacía habitualmente en el club. Esto le costó casi 9 meses de inactividad. Sí, claro. Porque Guay Urquiza la corrió y no la dejó jugar más. ¿Sí? Finalmente Maca ganó y además Maca fue comprada después por San Lorenzo Almagro, que le ganó en este caso 3-1 a Lanús en cancha de Lanús. Y el primer gol lo hizo Maca Sánchez, a quien escuchamos instantes nomás de haber terminado ese partido. Dejame preguntarte por todo este momento que estás viviendo, ¿qué te pasó por la cabeza? Ya que nada, abriste el marcador, marcaste el primer gol, ¿y qué te pasa por la cabeza en ese momento, ¿no? Después de todo lo luchado y todo lo vivido. Se breve, quizás. Nada, mil cosas. La verdad que es un momento especial para mí. Pero nada, estoy muy contenta, lo vivo así y lloro porque es un desahogo para mí, pero nada, estoy muy feliz. ¿Me vas a llorar? Bueno, ¿a quién se le dedica este partido? A mi familia. A mi familia y a mi abuelo, que de chica me estuvo diciendo que era, iba a ser mi representante. Bueno, no pudo ser, pero siempre lo viví así. Bueno, gracias, Maca. No, nada. Bueno, muy, hiper, muy hiper emocionada, sí, ¿eh? Sí, nos emocionó a todos acá. Sí, ¿no? Ese primer gol, digamos, lo festejó mirando al cielo, ¿sí? En la búsqueda de su abuelo, Julio Alberto Toto, que era abogado, trabajó como periodista deportivo y era profesor de escuelas secundarias. Él fue un sostén muy grande, ¿sí? Y siempre le dijo que iba a ser su representante. Él ya no está entre nosotros, pero bueno. Ella se lo dedicó y lo recordó mucho a la hora de hacer ese primer gol de San Lorenzo Almagro, con el cual San Lorenzo victorió frente al combinado de Lanús. Bien, bueno, vamos a seguir teniendo más fútbol femenino seguramente en este programa, ¿no? Que podemos... Ya te estoy tirando el desafío de entrevistarla a Fanny, a Maca Rodríguez, no sé, Sánchez. No, Sánchez. Sí, estuve con Maca Sánchez. Bueno, tráela al programa. En la festividad de las Fulvitas. Sí, recuerdo. Sí. Así que es muy macanuda, pero también, digamos. ¿Qué? Digamos, tiene una personalidad tranquila, por lo cual hay que. Digamos, hay que ir llevándola. Bueno, no tiene, digamos, un perfil alto. Bien, ¿sí? Bien, bien. Más allá de que su presencia en el fútbol femenino de hoy la hace tener, digamos, un perfil alto por su importancia, porque ella generó que a partir de su realidad su legal y su lucha. Claro. Sí. Igual hoy, confiamos en que se lo vas a sacar ese actitud. Bueno, ahí está, me tiraron todo el peso encima. Bueno, vamos con Mano Negra y Peligro. Que nos vamos a mojar. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. You can leave your hat on. Y aquí estamos. Muy, muy buena esa pronunciación, Daniel. La practicaste toda la semana. No, más. Más. Sí. Hace 9 semanas y media que vengo practicando. Oh, wow. Estamos en algún momento de esta semana, estuvimos a 4 semanas y media de las elecciones. Nos vamos acercando lentamente a paso de desfile. Vamos a arrancar esta semana con Juan Grabois, que es un muchacho que se exhibe, él se exhibe, pero a veces se exhibe a su pesar, que es lo que ha ocurrido justamente esta semana. Recordemos que su paso dentro de las filas del kirchnerismo despierta ciertas contradicciones. Por un lado, tuvimos ya en esta misma sección a Eve desheredándolo y tratándolo de mal bicho, y esta semana lo vamos a tener a Luis D'Elía, que lo ve como mi heredero, lo veo como mi heredero en el universo de los movimientos sociales, dijo D'Elía. Wow. A Grabois lo ve. A Grabois, ah, efectivamente, va. Efectivamente. Parece que Juan miró de reojo las cuentas en rojo de D'Elía y vio que la herencia eran puras deudas. Así no que le conviene. No, no, claro. El tipo le contestó además ya reculando. ¿Vio cuando nos dan un abrazo que dura más de lo que esperábamos? Que empezamos a tratar de, claro, ¿no? Física, bueno, así empezó a recular. Y dijo, no soy heredero ni vocero oficioso de nadie. Podría haber dicho, no, gracias, y era suficiente, pero quiso ser claro. Bueno, que cada uno pague lo que debe. Nos vamos ahora a ver, Alan, vamos a subir un poquitito la cortina. Porque nos vamos con Mauricio Macri, que bien dormido, bien comido y listo para viajar a Nueva York, presentó el proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Esta vino un poquito larga, ¿eh? Claro que vino un poquito larga, hay que prestarle un poquito de atención. ¿Qué dijo? Dijo, si la justicia no es independiente, no es justicia. Presentes en esa presentación, valga la redundancia, del nuevo Código Civil Procesal, estaban Agustina Díaz Cordero, nombrada por Cambiemos y de acuerdo a varias denuncias, con una única cualidad, que parece ser que es hija de María Lilia Gómez Alonso. Esta, Agustina Díaz Cordero, fue una de las redactoras de este nuevo código. Y María Lilia Gómez Alonso, la madre de Agustina, también es redactora del proyecto. ¿Y quién es Gómez Alonso? La jueza que estuvo presta a avalar el acuerdo por el correo argentino del grupo Macri, que le birlaba al país 70 mil millones de pesos. Menos mal que hubo un fiscal allí que lo firmó. Bueno, no sé cómo cerrarlo esto. Digo, se me ocurre que a confesión de prueba, relevo de parte, o al revés, sí. Una cosa así, ¿no? Tiene razón Macri. Cortitas, vienen ahora un par. Michelangelo Pichetto. Michelangelo Pichetto. Además, allí salió al escenario con una entallada camisa negra, como corresponde y dispuesto a todo. Dijo esta semana, los que tengan una vivienda de más, una casa o un departamento, ese departamento lo van a tener que entregar a la revolución. Si es que Mauricio no sale electo, ¿no? Pues ya él está claro. Bueno, yo lo que creo que en algún momento de récord agregó que Filmus se lo había visto practicar canibalismo mientras ensayaba Aprendimos a quererte. Y vamos, para reforzar un poquito lo que está diciendo Lacunza, nos vamos con Lacunza, que afectado por la comida de los aviones, Hernán Lacunza, en conferencia ante empresarios, señaló que los resultados económicos han sido subóptimos. Muy bueno. Es muy bueno. No es que inventó la palabra, que a mí me gusta cuando inventa palabras este hombre, ¿está? Pero no es que inventó la palabra en economía se usa muy poco. Y bueno, a nosotros nos va a quedar claro que si usted al final de este programa nos dice que este programa ha salido subóptimo, es que salió como el orto. Claro. ¿No? Una cosa así. Y cerramos. Qué boquita, Cerramos con Durán Barba. teñido de rubio con extensiones y disfrutando de la altura que dan unos setentistas zapatos de plataforma y tacón, apareció Durán Barba en el escenario, defendió a Cristina Kirchner y a Lula da Silva e hizo un pedido por el futuro de Mauricio Macri. ¿Cuál habrá sido ese pedido? No sé. Que lo dejen salir del país, por ejemplo, podría haber sido. Pero bueno, no sé, no importa. Textual dijo en su columna de perfil: desgraciadamente, la pasión y la actitud de algunos políticos vulneró la doctrina para judicializar la lucha por el poder. Y sostuvo que, además de no ser ético, suele ser inútil esta actitud. Bueno, escribió esto y se fue a asesorar a Larreta, porque como todos sabemos, en la capital no hay negociados de ningún tipo y rige la ética. Es así. La semana que viene nos encontrará a 3 semanas y media de las elecciones. Estás escuchando La Colectiva. Nuestro lugar en el aire. Se cayó eso. Y 32. Y bueno, nos queda la última media hora del programa, y como siempre le dedicamos un espacio a alguna actividad cultural, a hacer alguna entrevista sobre teatro, cine. Y bueno, en este caso nos tocó el teatro. Los golpes de Clara. Sí, nos tocó. Bueno, es una obra feminista, una comedia, ¿sí? Los golpes de Clara. Y vamos a estar acá ya hablando por teléfono con Carolina Guevara, que no solamente es la actriz, es Clara, sino también es quien escribió el texto. Así que ella nos va a empezar a contar un poquito. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por llamarme. ¿Cómo andás? Bueno, mira, queremos que nos cuente primero un poquito cuál fue la idea de los golpes de Clara y cómo se mezcla un poco esto del humor y lo que tiene que ver con la violencia, ¿no? Bueno, la obra es un proyecto que venimos haciendo desde el 2017, ya hace 2 años y pico que la obra está rodando, como decimos nosotros. Estrenamos en el CCC allá en el 2017, hicimos varias temporadas en Capital y después anduvimos por distintas ciudades, provincias, pueblos. La idea, la verdad, surgió de una imagen, del deseo, un poco como actriz, de hacer un personaje de una mujer que boxeara. Hacía mucho tiempo que yo tenía la necesidad y un poco la urgencia también de abordar cuestiones de género a través del, en el teatro, que era mi trabajo, pero decir cuestiones de género era como amplísimo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué elegir de eso? Y me aparecía esta imagen de una mujer boxeando. Yo creo que también claramente atravesada por las situaciones violentas que vivimos siempre, esa necesidad de defenderse, ¿no? Un poco. Y la comedia era, digamos, un lenguaje estético que yo tenía muchas ganas también de profundizar. A partir de ahí empecé a pensar, yo venía leyendo muchos materiales literarios, poesía y demás de autoras que admiro y que respeto un montón, como que me estaba empapando un poco de ese universo. Y también me estaba empapando de algo concretísimo, que eran los relatos y las charlas con amigas, compañeras de laburo, con mi hermana, de todas esas vivencias que tenían con sus parejas, con sus exparejas, con sus pérdidas de laburo, con la maternidad, y toda la carga, entre comillas, me refiero, ¿no?, que tiene la maternidad a nivel social y cultural. Y creo que fue eso, un poco agudizar la escucha y empezar a recoger esas historias, y aparece Clara, que es una mujer de este tiempo, que puedo decir que es más o menos de mi edad, yo estoy de unos 30 y largos, que es una historia de una mujer que tiene 2 pibes, que está separada, que está desocupada por la coyuntura, porque me parecía que se hablaba de género, no podía distinguir la situación de clase y la situación violenta a nivel socioeconómico que se está viviendo en los últimos 3 años y medio, 4, digamos. Sí. Yo creo que, por ejemplo, la idea de estar desocupado es profundamente violenta. Me ha pasado, de hecho, en carne propia. Entonces, digamos, reunimos como toda esa paleta de situaciones en este personaje, y lo decidimos transitarlo desde la comedia, primero esto por un lenguaje que elegía y porque además nos parecía que era interesante poder lograr esa fusión, ¿no? De hablar de esas tragedias que se, de alguna manera se viven de manera cotidiana y la comedia te permite digerirlas de alguna Exacto. manera. Como reparar algo, ¿no? En algún punto hacer algo que te permite simbolizar, ¿no? Exactamente, y algo que a mí me parece muy muy valioso de este lenguaje, que lo aprendí con mi director, que es Leandro Rosati, con quien también escribí, porque era la primera vez que yo escribía, entonces yo escribí, pero él me iba guiando en esa dramaturgia, esto de que la comedia no es aleccionadora, no viene a decirte lo que tenés que hacer o a decirte que esa es la verdad. Más bien te abre, digamos, un poco de descarnadamente, pero desde el humor, la mirada para que entonces, en todo caso, esté el lugar de la reflexión, del pensamiento crítico. Y es que la comedia se hace, aunque parezca contradictorio, de manera seria. Exacto. Si no, tenemos el chiste fácil, la burla, y no estamos hablando de eso, ¿no? Claro. Pero bueno, es la... Sí. ¿A quién le pega, Clara? Muy bueno. ¿A quién le pega y quién le pega, no? Bueno, en el boxeo da y recibe. Está buena la pregunta. Yo creo que le pega a toda la impotencia de lo que va viviendo. Y a ella le pega, digamos, esto es interesante, ¿no? Siempre aclaro, no es que el personaje de una mujer que literalmente está siendo golpeada, o por una pareja, o por una expareja. En realidad ella la golpea la situación de indiferencia que tiene con su ex, cuando relata situaciones con respecto a, sobre todo, al cuidado de sus hijos. Le pega la situación esta, que concretamente es una persona que está desocupada, que le pegan los tarifazos y no sabe cómo va a llegar a fin de mes. Le pega la violencia institucional, que sí, eso es un hecho concreto que está en la obra, de que ella en una de las primeras escenas cuenta que sube un bondi, la manosean, se defiende y le da una trompada a ese tipo. Esa es la escena concreta de violencia física, si querés, que le hacen a ella y ella responde. Y a partir de ahí se desarrolla todo lo que va a contar Clara, de por qué llega ese momento y cómo sale de ese momento. ¿Cómo también se juega acá el tema de esto de los piropos, ¿no? De los llamados piropos callejeros, ¿no? Tal cual, toda esa cosa que a veces también uno tuvo, muchas veces le pasó y se corrió, estábamos en un bondi, te pasaba y te corrías de ese chabón porque en realidad tampoco había, digamos, como un resguardo social para que uno pudiera decir, che, pará, ¿no? Ahora estamos en otra coyuntura. Una como mujer se siente como más acompañada por todo lo que hemos estado viviendo, que nosotras mismas lo fuimos provocando e impulsando. Y antes se sentía esto también, ¿no? Te tocaba a alguien en el colectivo y la sensación era voy a quedar como una loca si grito. Exacto. ¿No? Esta sensación que ahora uno siente una fuerza diferente. No solo si nos toca a una o si tocan a otra, ¿no? Saltamos como entre todas y esto es un cambio muy importante. Es un cambio enorme y además también... esos hechos concretos y la posibilidad de repensarnos hacia adentro de los hogares, de las familias, ¿no? Yo creo que Clara también habla de esas violencias enquistadas y naturalizadas hacia adentro del hogar, que si lo ves, decís, bueno, no es violencia, pará, no le están pegando. Sí, pero la están invisibilizando, están dando como por sentado que la tarea de cuidado de los chicos o de los enfermos o de los ancianos son de las mujeres. Están dando por sentado que ella es la que debe acordarse de lo que el hijo tiene que llevar a la escuela. Y el otro, entre comillas, ayuda. Un poco pongo en escena, digo, nada que no conozcamos, sino que tal vez lo que llega de la obra o lo que a partir de que la obra empezó a rodar nos dimos cuenta es que sí genera una profunda identificación con las mujeres en primer lugar, pero también con los varones. Y la distancia necesaria que tiene el humor para poder reírse y al mismo tiempo reflexionar, que es lo que decía antes. Eso te iba a preguntar, Caro, ¿qué reacción tiene el público, no? Porque vos estás contando escenas que son como muy cotidianas, como vos decís, con amigas, hermanas, madres, tías, compañeras de laburo. Estamos todo el tiempo hablando de situaciones que vos estás contando en la obra. ¿Qué reacción tiene el público con esto? Y nos pasó eso, creo que bueno, mientras uno está en ese proceso de ensayo y demás, que te haces mil preguntas, esto estará bien, esto estará mal, esto cómo va a caer, y no lo podés saber hasta que no sale al ruedo, la verdad es que en estos 2 años y medio que venimos presentando la obra, La respuesta ha sido hermosa y sorprendente, así como realmente más de lo que esperábamos. Primero, es una profunda identificación, y cuando termina la obra, muchísimas mujeres que se me acercan y te dicen, contaste mi vida. Y también la necesidad que queda de esa otra persona, compañera, que le da ganas de contar a ella. Exacto. De que se abra ahí un espacio de diálogo, ¿no? Y con los varones, me ha pasado eso de, entre risa así como nerviosa, de che, ¿cómo nos das? Pero sí, es cierto, ¿entendés? Como también un lugar para, como que han quedado reflexionando de eso que estoy contando. Sí, tal cual. Me parece interesante, ¿no? Que se genere algo también de esto, ¿no? Que se abra para que otras puedan contar y que también el varón esté ahí preguntándose cosas, ¿no? Desde algún lugar. Sí, porque yo creo que todos estamos en un profundo proceso de desconstrucción, uh-huh. enorme. Y en ese lugar todos y todas convivimos, digo, yo hice este trabajo con un director varón que uh-huh. entendió lo que quería contar y lo cuidó y lo respetó y lo potenció. Uh-huh. No es dejar afuera a otro, sino que ese otro, en este caso los varones, entiendan el lugar de equidad al que estamos, digamos, del que estamos hablando y de lo que estamos peleando hace tanto tiempo. Uh-huh. Exacto. Pero también una de las cosas que fue interesante es que salimos de Capital, anduvimos mucho por el interior o por las provincias, y también poder hacer un tipo de teatro que llegue a distintas personas, no sé qué, en el análisis por ahí intelectual de la cosa, era de alguna manera una búsqueda y a la que hemos, digamos, podido llegar, porque digo, mi intención no era hacer un manifiesto feminista, aunque algunas compañeras dicen es un manifiesto feminista, lo cual me halaga, está buenísimo, pero me interesaba hacerlo desde un lugar donde poder dialogar con la mayoría de las mujeres, porque no es lo mismo una mujer que vive aquí en Capital, a una piba que vive en el conurbano, uh-huh. a una mujer que vive en Pozo del Tigre, Formosa, que es un pueblito chiquitito al que fuimos, por ejemplo. Tal cual. Claro, hoy van a estar. De alguna manera era ambicioso lo que me sucedía, pero necesitaba un lenguaje en la obra que pudiera llegar uh-huh. a todas esas compañeras o mujeres y no quedar por ahí un análisis más bien intelectual de lo que sucede. Sí, muy clarísimo. Hola. Hola. Ahí se está cortando quizás. Caro, te escuchamos cortado. ¿Puede ser que te estén moviendo o algo? Hola. Bueno, parece ¿se cortó? Que no. A ver. Ahí sí se cortó. No íbamos a reponer dónde pueden ver exacto. la obra, ¿no? La pueden ver hoy a los golpes de Clara. La pueden ver hoy, que es 28 del 9 a las 20 horas, en el Espacio Cultural Julián Centella, en Avenida San Juan, 3255, a la gorra. Así que está buenísimo para poder ir hoy a la noche. Se nos cortó la comunicación, no sé si podremos poder despedirnos. Ahí vamos a tratar de conectarnos para saludarle y despedirla, ¿no? Exacto. A Carolina Guevara, entonces, los golpes de Clara. La verdad que es muy interesante la propuesta y todo el proceso de armado, lo que genera en el público, tanto en mujeres como en varones. La verdad que es muy interesante. Bueno, no nos pudimos comunicar y tenemos que seguir con el programa. Pero sí, las invitamos hoy, 20 horas, repetí, Caro. Hoy, 20 horas, en el Espacio Cultural Julián Centella, Avenida San Juan, 3255. Los esperamos a todos, todas y todes a ver los golpes de Clara. Nunca supe quién mató a la chica del supermercado. Papá se quedó sin trabajo y tuvimos que vender hasta los libros. Unos meses después me enteré de la novela que estaba en una de las bibliotecas municipales de mi ciudad, pero por consideración a mi padre, decidí no reabrir el caso hasta que él recuperase su trabajo. Ahora, mientras las tierras se tragan su ataúd, solo puedo pensar en que ya nunca sabré quién mató a la chica del supermercado. Javier Alonso García, caso cerrado. Estás escuchando La Colectiva, nuestro lugar en el aire. Parque Chacabuco, la institución sufrió una intrusión y un acto de vandalismo el domingo, que fue bastante más fuerte que otras que ya había tenido, por las cuales había informado a sus autoridades. Y bueno, la verdad es que sí vinieron las autoridades el lunes, una vez que se viralizó el hecho, pero en gran medida la posición de las autoridades es que es la cooperadora de la institución la que tiene que hacerse cargo de resolver los daños. Gracias a la movilización de la comunidad están empezando a prestar más atención a los reclamos de la institución y a prometer medidas para cuidar el patrimonio, que es patrimonio público. Así que, bueno, ayer se armó una reunión autoconvocada en la puerta de la institución porque los chicos de los talleres de adolescentes estaban en clases todavía. Se recibieron muchas adhesiones de diferentes colectivos y organizaciones sociales. Y, bueno, la conducción de la institución nos leyó una nota en la cual además nos comentaba que la dirección de artística se comprometía a reunirse con las familias si se lo solicitábamos. Ahora nos estamos organizando para eso. Y después se hizo un semaforazo en el que se visibilizó entre los vecinos de la zona el conflicto que estamos teniendo, no solo esta, sino todas las instituciones públicas del parque, que nos fuimos enterando de que todas han tenido intrusiones de este tipo, en algunos casos con mayor daño material. La verdad que acá fue todo muy vandálico y más allá del daño material, una cuestión simbólica muy, muy violenta y muy agresiva para con los niños, además, que son la población de la institución. Así que esperamos que efectivamente las autoridades respondan con la responsabilidad que corresponde a las necesidades de la institución. A ver si entendí bien. Las autoridades hasta ahora han dicho que de los aspectos materiales es la cooperadora la que tiene que hacerse cargo para reponerlos. Y de la seguridad, a futuro, para que esto no vuelva a ocurrir, supuestamente están evaluando las medidas según las condiciones del parque y de la institución que sería necesario tomar para que la seguridad sea eficiente. Eso es lo que viene sucediendo en las reuniones. Bien, escuchamos entonces, Dani, a Micaela, así se presentó, perdón, sí. Y respeto no tener el apellido, porque me gustaría agregar simplemente sí. Que hay un silencio forzado por parte. Ella, cuando se refiere a las autoridades, no se refiere a las autoridades, a la directora, a la secretaria de ese lugar de IVA, del Instituto Vocacional de Artes, sino que se refiere a las autoridades de la ciudad. ¿Estamos? Digo, aclarándolo, lo que hay sí es una suerte de mordaza sobre las autoridades, las docentes y los docentes de cada una de las instituciones donde uno quiere ir a hablar y te dicen que no pueden. De hecho, la idea nuestra era tener la palabra de alguna de las docentes o alguno de los docentes en el día de hoy y no fue posible, ¿no? Digo, nada más eso agregar a lo que me parece que está bastante claro que nos decía Micaela. Esto fue el miércoles pasado al mediodía. Bueno, nos quedan 6 minutos. Bueno, agenda. ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos quedó? Agenda. Solamente quiero nombrar que nosotros tuvimos acá ya a quien fuera la Magda Hernández, la directora de ¿sí? Fragmentos de una Amiga Desconocida. Bueno, ella estuvo ayer participando, el jueves participando de la Ronda de las Madres, línea fundadora ahí en Plaza de Mayo. Y bueno, volvió a difundir un poquito lo que va a ser las nuevas presentaciones. Documental sobre, digamos, la vida, digamos. Sí. De Cristina Vázquez, la situación de Cristina Vázquez. Exactamente, que se establece en Buenos Aires, construye una vida, hace amigos, y bueno, ella es una de sus amigas, y trabajando juntas en un restaurante, en ese lugar ocurrió la redada policial y se convierte a mi amiga Cristina en la reina del martillo. Bien, así. Está presa, ¿no? Está Cristina, presa. Y es un documental que cuenta un poco cómo sucedió todo esto. En este momento el expediente se encuentra en espera de revisión por parte de la Corte Suprema de la Nación y esta es la última instancia nacional a la que Cristina puede recurrir. Bien. Así que bueno, esta es la difusión de este documental para esta semana. Bueno, mi nombre es Magda Hernández, soy la directora de Fragmentos de una Amiga Desconocida. Es una película que cuenta la historia de Cristina Vázquez. Cristina Vázquez es una chica de Posadas que fue condenada sin pruebas por un homicidio. Ella en este momento se encuentra pagando prisión perpetua. No había pruebas, la sentencia lo dice, la sentencia literalmente dice, si bien no hay prueba directa, y aún así la condena. Nosotros hicimos esta película un poco para contar su historia, para que se conozca y para ejercer y para ver si socialmente se puede ejercer presión para que la Corte Suprema de Justicia revise la causa. La estrenamos hace 2 meses en el cine Gaumont, pero la liberamos también en YouTube porque nos interesa que mucha gente la vea para que el caso se haga muy conocido. Así que nada, es como invitar a todo el mundo a que ponen Fragmentos de una Amiga Desconocida en YouTube, pueden ver la película y que la compartan, que cuenten la historia de Cristina para ver si logramos sacarla, liberarla. Hacemos proyecciones en diferentes lugares del país y acá en Capital también. Aunque está en YouTube, siempre nos gusta invitar a la gente que vaya a las proyecciones porque a veces uno se vuelve como un militante del like, ¿no? De las causas y me gusta y como que ahí se disuelve toda la energía. Entonces nos gusta que la gente vaya. Normalmente nosotros acompañamos la película y estamos ahí para responder preguntas o para charlar con la gente. Entonces, ¿no? Que nos busquen en nuestras redes sociales, Fragmentos de una Amiga Desconocida, y ahí van a poder ver cuáles son las próximas fechas. Exacto, hoy sábado 28 en Celaya 3134 y bueno, esa es por ahí la que hay este sábado, este fin de semana. Pero está la página de la Red de Cine Argentino y ahí podés encontrar ver próximas fechas. Fechas. Bien, ¿algo de agenda, Dani, te había quedado? Simplemente mencionar que hoy hemos estado escuchando aquí la presentación de los mexicanos en Argentina, la Asamblea de Mexicanas en Argentina, sí. Invitando a distintas actividades por los 5 años de los 43. Efectivamente, queda de esas actividades pendientes para hoy a las 18 horas en el Espacio de la Memoria, Virrey Ceballos 6:30, la proyección del documental La Omisión. Bien. Se comunicó Blas, el compañero Blas, desde otro lugar, otro barrio. Sí, para decirnos, Maca Sánchez no hizo un gol en la victoria de San Lorenzo sobre Lanús, hizo 2. Eso Blas me importunó un reto de una compañera. Para la próxima corroborar la información, básico, ¿no? Bueno, disculpen todos ustedes, la compañera conductora. Un chiste igual. Bien, se nos fue el programa, íbamos a seguir, nosotros nos divertimos mucho, Pablo, sabes que es con mucho cariño el comentario. Bien, nos quedan unos minutos para un último tema musical. Sí, andamos. No, sí, seguro. Vamos a escuchar a Seu George con Rebel y nos vemos el sábado que viene, ya en el mes de octubre, con más Son y Se Hacen. Equivocou, mas ficou tudo bem. Agora disso está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passa amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Gringa é feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol.